inmediatamente. Y hoy Zadkiel tiene que descender sobre todos los seres que están en este planeta, sobre todos los hogares de las personas que nos están escuchando y de las, a quien se lo quieras enviar. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta en el estado de emoción violenta que vive la sociedad, ¿no? Que vive el mundo, que vive el entorno, pero especialmente enfocándonos en lo inmediato, nuestro entorno. Estamos todos con estados alterados. Hay que poner un manto de piedad, hay que pedir mucha luz, mucha ayuda, que sea por eso que volvió a salir y salió hace poquito, porque es como que el estar sacado, el estar angustiado, el formar parte de la bola de nieve que nos lleva a todos hacia la nada, destruyendo todo a nuestro paso, hace que pongamos la energía en lo negativo. Cuando yo estoy sacado, cuando yo estoy angustiado, cuando estoy enojado, mi cuerpo está enojado, angustiado, porque mi mente da esa orden. Estoy tensionado. Por algo hay tanta contractura, tanto dolor, tanta cosa física en estos momentos. La gente no puede avanzar, las situaciones están todas estancadas, parece como que rezar no tuviera resultado y no es así. No es así. Sigan pidiendo, sigan rezando, porque del momento que aflojen, en el momento que digan basta, esto es mucho para mí, se empeoran muchísimo más las cosas. Nos devora la ansiedad, nos devora la angustia, nos devoran los problemas. A veces decís, pero ¿qué pasa? Que estoy sacado, que estoy nervioso, angustiado, que duermo mal, que como mal, que todo lo que como me cae mal. Bueno, todo eso tiene que ver con la energía que estamos moviendo. Y esa energía le podemos pedir al arcángel Zadkiel que nos ayude a modificarla, que se detenga lo que en mí genera esta energía. Y lo que se detenga, lo que hace que otras personas provoquen esta energía negativa y oscura en vos. A veces decimos hasta las cosas más cariñosas con bronca, hasta las situaciones más afectuosas nos ponen, nos sacan. Es como que estamos acostumbrados a pelear y a pelearla y a lucharla, y todo es pelea y todo es lucha y todo es enojo, y no nos damos cuenta que nos estamos olvidando de algo importantísimo, que es vivir. Que es que día a día podamos dar un paso a la vez. No puedes enredarte, ni debes enredarte en tus propios pasos. No debes estar agonizando cada hora. Que todo es un aquí, ahora nefasto y oscuro. Hay que empezar a sonreír, hay que relajarse un poquito, hay que soltar las cadenas, romper con las cadenas que nos atan a la angustia. Dejar, yo no digo que dejes y que no te preocupes más por nada o que te conviertas en un zombie. Ninguna de esas cosas digo. Digo que uno tiene que ocuparse de las cosas concretas y reales que tiene adelante. Uno tiene que ocuparse de las situaciones que a veces parecen muy difíciles y no lo son. Pero no te podés ocupar de lo que todavía no sabes qué va a pasar. Día a día, minuto a minuto, vos sabés qué estás haciendo en este momento, pero vos no podés estar aquí ocupándote de lo que vas a hacer mañana. Si tenés que viajar, vas a tener la valija, vas a tener que hacer las cosas para el viaje, pero no sentarte arriba del avión, porque no vas a poder. Y no paralizarte y seguir adelante. Y si mañana tenés o hoy tenés una situación difícil en tu vida, la vida sigue y vas a pasar mejor esa situación difícil, esa entrevista, esa charla, esa conexión o lo que tengas que hacer, si estás en este momento con la cabeza en donde la tenés que tener, que no es en el futuro, es en el presente, en el aquí y en el ahora. Conectate con este instante preciso, porque a veces esos monstruos que nos devoran están más en nuestra mente que en la realidad. Y si resulta que los monstruos te quieren devorar igual y vos no lo podés resolver, cuando vos estás en una situación complicada, si tenés lucidez y no estás angustiado, podés salir mejor parado de cualquiera de esas situaciones de la vida, las cotidianas, de las excepcionales, de las comprometidas y de las que por ahí no existen ni existirán. Y las que existen las magnificamos y nos angustiamos y nos preocupamos. La propuesta de Zadkiel es: no corras, no estés pensando en el verano cuando todavía estamos en primavera. No estés planeando, sí planificando, pero no planeando el conflicto, ¿eh? Porque si yo empiezo a pensar que me voy a pelear con mi marido y cuando llegue, porque me lo noté mal por teléfono, y entonces empiezo a decirle, a pensar, y bueno, pero vos ayer me dijiste tal cosa, anteayer me dijiste tal otra, y empiezo a juntar miércoles, cuando él llega voy a estar que exploto. Ahora si empiezo a usar ese tiempo en pedir al arcángel Zadkiel que lo serene, a mí también, que podamos tener una buena conversación, que encontremos la manera de conectarnos desde el amor, desde el afecto, desde el respeto, desde la alegría, las cosas van a cambiar. No me voy a enroscar y no voy a permitir que esa otra persona se enrosque conmigo. Y así con todo lo que te imagines, ¿eh? Nuestros hijos también vienen agresivos de la calle, de la escuela, del trabajo, de la facultad, ¿eh? Y nosotros decimos, pero pucha, te esperé todo el día, puse todo el día la casa o todo a tu favor y vos estás sacado y ni siquiera te pones bien conmigo. Entonces yo te digo, mira, puede pasar, puede ser, puede que esté mal con vos, pero ¿no será que vos estás mal predispuesto también y entonces cuando viene mal te pones peor? No sé, que cuando se saca, vos no empezás a pedirle al arcángel Zadkiel, al arcángel Gabriel, para que se serene, para que se armonice. A veces en el medio de la tormenta hay que saber tener calma. Y en el medio de la calma hay que saber aprovechar la situación con armonía. Zadkiel te ayuda a eso, a que si las cosas estén bien, estén mejor. Y que si las cosas estén mal, se frene de tu parte lo que pueda ser erróneo y de parte del otro también. El destrato, el maltrato, todo lo que te pueda hacer daño. Hay gente que jamás levanta la voz cuando te habla. Jamás da una palabra más altisonante que la otra. Pero te dice cosas muy hirientes o busca enroscarte en su historia. Hay gente que grita, larga toda la bosta, pero te lo dice desde el amor, desde el afecto y se puede resolver. Entonces, ¿saben qué? La idea no es hacerse de goma, la idea no es ponerse que todo me resbala, porque nada nos resbala, todo pasa, todo penetra, todo nos hace nidito en el corazón y después en el cuerpo. Pero pidiendo la ayuda, si yo estoy escuchando a alguien que me agrede, que me dice cosas que no me gustan, o que se dicen cosas entre otros que me hacen daño, que me hacen mal, o que les hace mal a ellos, pero también me rebota a mí, empiezo a pedirle ayuda al arcángel Zadkiel. ¿Y así? ¿Cómo? Mirá, si yo veo dos personas peleándose a muerte, me empiezo a pedir al arcángel Zadkiel que intervenga entre esas dos personas, que pare esa bronca, ese enojo, esa locura o lo que yo esté viendo. A veces vas viajando y ves que dos pasajeros discuten o que el colectivero o el taxista está agresivo y empieza a sacar temas que no tiene que sacar o se pelea, empiezas a pedirle a Zadkiel que intervenga, aunque no sepas el nombre de esa persona, que ese chofer se tranquilice, se armonice, que empiece a sentir tranquilidad, serenidad, que Zadkiel frene todos esos impulsos negativos. Y ni que hablar cuando sos vos la que está con la mecha corta, o como dice una amiga mía que tiene la mecha corta, o cuando estás por explotar por situaciones que te hacen mal. No, señor. El arcángel Zadkiel viene para que uno no explote al divino botón. Para que uno no diga ni haga nada que no tenga ni que hacer ni que decir. Porque a veces le decimos, sí, bueno, pero es el destino. No, a veces es tu elección equívoca. A veces salimos de estar en la paz absoluta para estar en conflicto todo el tiempo. Y no está bien. La paz absoluta es algo que tenés que tener en el medio de cualquier situación. Cuando vos sos una persona serena, cuando está el arcángel Zadkiel en tu vida, es cuando podés tener cualquier conversación en un tono amoroso, en un tono amable, en un tono sanador. Así que hoy volvió a estar con nosotros el arcángel Zadkiel. Deseo de todo corazón que pare los impulsos negativos de todos los que nos están escuchando y de todos los que no nos están escuchando, que descienda sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad, sobre nuestros hijos, sobre nuestras parejas, sobre nuestros amigos, y los haga sentirse mejor, mejor. Todos somos buena gente, todos tenemos buena esencia, ¿no? A veces depende a qué lobo alimentemos. ¿Se acuerdan ese cuento que a mí tanto me gusta repetir y contar? Del abuelo que está sentado con sus nietos y de golpe se toca el corazón y dice: aquí adentro tengo una tremenda pelea entre dos lobos, los lobos que se están agrediendo. Y uno de los nietos le dice: pero ¿cómo, abuelo? ¿Dos lobos? Sí, uno bueno y el otro malo, y se están atacando. Y entonces le dice el nieto: y entonces, abuelo, ¿qué lobo va a ganar? Y él le dice: al que yo alimente. Cuando alimento mi vida de pensamientos, esto va todo mal, esta sociedad es una porquería, no vamos a salir nunca adelante, este chico no tiene cura, esta mujer es insoportable, este vecino me tiene harto y sigo con ese pensamiento negativo, llega un momento en el cual se me hace una bola de nieve tan grande, pero tan grande, que no puedo ni pensar y reacciono. Porque mi pensamiento lógico y sanador está oscurecido, está copado por el lobo malo. Y mi pensamiento puro, bendecido, que es el de pedir, el de poner al arcángel Zadkiel en el medio, no tiene lugar. En cambio, si yo empiezo ante el mínimo momento de dificultad, pedirle al arcángel Zadkiel que nos apoye, que nos tranquilice, que genere una situación pacífica, armoniosa, amorosa, no va a ser que el que me ame y no me ama, me ame. No va a ser que el que no tiene ganas de estar conmigo esté. Lo que va a ser es que en el momento que estemos cruzándonos por la vida, no seamos perro y gato. No va a cambiar la situación de fondo. Va a cambiar la agresividad, la mala energía, las situaciones dolorosas y angustiosas. Nosotros nos vamos a estar juntando, si Dios quiere, el sábado 2 de noviembre, en el taller mensual que estoy dando. Ya nos queda ese y uno más en diciembre, ya después hasta marzo no nos vemos. En ese taller vamos a trabajar mucho con el cambio de energía. Vamos a trabajar mucho con la invocación a los ángeles para inmediatamente poder cambiar nuestra respuesta humana, para poder sacar la violencia, las malas respuestas, las malas actitudes, con la ayuda de los ángeles y, por supuesto, de los arcángeles. Vamos a hacer un trabajo profundo de modificación de actitud, de energía, de pensamiento. Vamos a llenar nuestra vida con luz, con armonía. Como yo les digo, llama a Zadkiel, pedile por favor que frene la situación negativa que está sucediendo. Y vas a ver cómo vos cambiás también, cómo vos dejás de enroscarte en la situación dañina y oscura. No se puede vivir sin mirar televisión y sin escuchar radio y sin leer un diario. No se puede, porque uno no vive en una garrafa. Lo que sí puedo hacer es que desde lo que me toque leer, desde lo que me toque saber o desde lo que me toque hacer, inmediatamente le pida al arcángel Zadkiel para que detenga lo que está siendo erróneo. Muchas veces cuando uno escucha noticiero, la noticia ya pasó, la situación oscura ya pasó. Ya no pude detener que una señora le pegue 3 tiros a una mujer porque los perros le molestaban, que los perros ladraban. No pude detener que pasen tragedias, pero sí puedo rezar para que las cosas se acomoden, para que podamos tener la cabeza clara, para que haya justicia donde la tiene que haber. Yo no pierdo la fe, no pierdo la esperanza en que las cosas tienen que ser mejores, que uno tiene que poder vivir mejor. Bueno,

el necesario para recordarles que tenemos un encuentro con Los Ángeles el 2 de noviembre, donde vamos a hablar muchísimo de lo que tiene que ver con esto de cambiar la energía a nuestro alrededor, de pedirle a Los Ángeles que con su sola presencia nos ayuden a sanar, a estar mejor, a poder vivir confortablemente y hacer que los demás estén confortablemente a nuestro alrededor. Hoy vino Zadkiel, no te lo olvides, no los dejes en un costado, llámalo todos los días para que tu día sea un día conectado, para que tu día sea un día próspero, para que te enrosques nada en todos los conflictos de nuestro alrededor, para que no seamos partícipes ni convoquemos nosotros al conflicto, para que a nuestro alrededor sea pacífico, haya paz, haya luz, haya claridad. Los veo, nos escuchamos nuevamente, nos conectamos el próximo jueves aquí en AM 830 y me van a escuchar en este programa llamado En Nuestras Manos, que compartimos media la doctora Garber y media hora yo. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau. Salud crecerá si cualquier